sabor. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de esta hora y hasta cerquita, por ahí de las 7 de la mañana, vamos a estar aquí con ustedes en estas reflexiones que nos agrada tanto compartir con ustedes sobre las cosas que son de nuestro interés común. Hoy nos complace muchísimo, miércoles 26 de marzo, se cumplen 20 años de la salida del comandante Chávez de la cárcel de Yare, un momento crucial para la transformación que se produce en el país a partir de la insurgencia de la figura de ese líder excepcional que es el comandante Chávez en la vida pública del país. Al comandante lo conoció Venezuela y el mundo entero a partir de su figuración destacada en aquella rebelión cívico-militar del 4 de febrero del año 92, luego asumiendo, como no ha hecho nadie en la historia contemporánea de Venezuela, su responsabilidad como comandante de aquel movimiento, es trasladado entonces a la cárcel de Yare, y eso empieza a convertirlo en un héroe popular de significación excepcional como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. Asume la responsabilidad que esperaba el pueblo con ansiedad fuera asumida por alguien en nuestro país frente a los acontecimientos que debían darse para que se marcara la evolución histórica de nuestro país. Y él, con esa gallardía que le caracterizó siempre, lo hizo. Lo asumió, enfrentó con coraje, con seriedad y con valentía la condena que le fue impuesta. Y desde Yare se inició el proceso de construcción de la épica que marcó nuestra historia contemporánea y que tuvo en él precisamente a esa figura medular, determinante, que hizo que precisamente a su salida de ahí, hace 20 años, el día de hoy, el pueblo lo recibiera con el mayor furor, con el mayor entusiasmo, para conducirlo desde ahí hasta la presidencia de la República, para permitirle abrir la senda de nuestro país a la transformación que nos traería la justicia y la igualdad por la que tanto clamó el pueblo venezolano. Es precisamente ahí donde nace la base fundamental de la revolución bolivariana, en esa gallardía, en ese coraje, en esa valentía del comandante, que estamos seguros será difícil que alguien pueda apenas igualar en el resto de nuestra historia, por la dimensión extraordinaria precisamente de esa gran figura en la que se constituyó el comandante a partir de ese solo hecho particularísimo de asumir la responsabilidad de sus actos. Eso es algo determinante en la vida de un país agobiado por las penurias que causaron desde siempre la indiferencia, el desprecio a los sectores populares, el odio incluso con el que la clase política en el pasado trató al pueblo, sin importar el hambre, la miseria que estaban ellos ocasionando con su incompetencia, su ineptitud, su corrupción, su bochornosa manera de actuar al frente de la gestión pública, y que no tuvo jamás en ningún momento conmiseración con ese padecimiento del pueblo, que no veía horizonte alguno posible precisamente porque faltaba un liderazgo que asumiera con ese sentido de responsabilidad, con ese sentido de la ética y de la altísima moral, los valores con los que estaba impregnado el comandante Chávez, por lo que él consideró siempre era lo más valioso para todas y todos los venezolanos, como punto de partida para establecer esa justicia e igualdad social por la que siempre luchó, que es el sentido de patria, el sentido de soberanía. El pueblo esperaba ese liderazgo con ansiedad y ahí lo estaba encontrando. Por eso cuando sale de la prisión, aquel que lo que hizo fue representar la aspiración del pueblo, encarnar las luchas ancestrales de las venezolanas y venezolanos, es ahí donde se produce esa conexión profunda entre el pueblo y su líder, que había encontrado por ese gesto de gallarda responsabilidad asumida con plenitud, con hidalguía, con hombría, y eso le hizo convertirse entonces en ese glorioso líder que es hoy, a partir de ese mismo momento en que marcaba la historia con su entrega a lo que era el requerimiento de la justicia en aquel momento. Es ahí donde se establece una diferencia diametralmente opuesta, radicalmente distinta a todo cuanto se ve hoy en la oposición, que no termina de repugnarle al país con su irresponsabilidad, con sus jugarretas bochornosas para evadir la justicia, para evitar encarar al país frente a sus erráticas actuaciones, a sus disparatadas acciones y a su posición abiertamente apátrida, como la ha venido asumiendo desde siempre la oposición y que ha venido consagrando con lo que ha hecho durante los últimos días, en esto que no puede ser considerado de ninguna otra manera que no sea una orgía verdadera de irresponsabilidad y de ejercicio político malentendido a partir del uso de la violencia, de la violación de la Constitución y de las leyes, de manera brutal y salvaje como lo hace la oposición, ya sin ningún respeto a la mínima preservación de la forma siquiera para aparentar cierta dignidad, cierto decoro, cierta ética en el desempeño de su función como líderes de un sector de la sociedad venezolana. No puede ser más bochornosa la actuación de esto que en esta época de nuestra historia nos ha tocado en mala hora como sector político de nuestro país. Cuando vemos lo que sucede, primero, en la connivencia, la conchupancia, diría la gente del pueblo, con los sectores que están jugando a la desestabilización, al estallido social, mediante ya no solo el estímulo, la promoción de la violencia, sino la práctica persistente y sistemática de la muerte. Los francotiradores que durante más de una década han buscado montar a lo largo y ancho del país como ejército de desestabilización para generar caos e ingobernabilidad, y ahora la ola satánica de destrucción de edificaciones de la administración pública mediante el incendio, como lo están haciendo ahora esta última semana en particular. Aparecen ahora como voceros de la democracia, pero están conectando detrás de la puerta a estos focos contrarrevolucionarios, mercenarios, que están más que articulados, muy bien equipados, muy bien dotados y muy bien instruidos para provocar la caída del gobierno mediante la destrucción más horrenda que se haya desatado en la historia del país. Están incendiando universidades, están incendiando instalaciones de organismos del Estado, como si con eso fueran a derribar el gobierno, expresando solamente su saña, su odio a la libertad y a la democracia, pero fundamentalmente al pueblo, al que le están destruyendo sus activos, los activos que les corresponden por primera vez en la historia, porque son los venezolanos y las venezolanas protagonistas por primera vez de nuestro destino, y es a ellos a los que se les está incendiando cada una de esas universidades que esta gente, en demostración perfecta de su rostro fascista, sin ningún tipo de ambague, como se puede decir, están llevando adelante como lo que quieren vender como prácticas de manifestaciones de protesta, pero que no son sino definitivamente expresiones fascistas. Porque no cabe en cabeza alguna que esa foto que está recorriendo internet desde ayer, de un ciudadano que es atado a un poste con las guayas con las que están buscando asesinar a la gente, sometido a una vejación y a una tortura horrenda como nunca antes se había visto en nuestro país, jactándose de ellos, tomándose fotografía, los fascistas miserables que actúan con saña y con perversión inusitadas como nunca antes se había visto en el país, regodeándose en que tienen ahí torturado, vejado, amarrado a un individuo, a un venezolano que quiso trasponer una barricada porque no acepta que se le venda como argumento de libertad el sometimiento horrendo de la barricada de la guarimba, y al intentar trasponerla tuvo la suerte de no ser asesinado vilmente como están asesinando a la gente que quiere trasponer eso, como sucedió con esta joven el día de ayer, de la que comentamos en nuestro programa, sino que es atado con estas guayas a un poste porque hay un grupete que se dice valiente porque está en grupo, pero que solo no actúa jamás por la cobardía que les es común a todos estos facciosos del fascismo que están actuando aupados por la oposición y en particular por María Corina Machado y Leopoldo López. Ni uno de ellos actúa ni abre la boca para expresarse en su odio contra la democracia, contra las venezolanas y venezolanos, cuando está solo. Es en cambote como actúan, como verdaderos pandilleros de la muerte y de la cobardía, fundamentalmente. La diferencia con aquella figura egregia que emergía en un momento de nuestra historia, como lo es el comandante Chávez, es la más absoluta y total en términos del sentido de la responsabilidad, de la ética y de la estatura moral. No tiene ni uno solo de ellos en la oposición, ni siquiera para calzar las medias del comandante Chávez. No tienen estatura en lo más mínimo con su actuación cobarde para tratar de acabar con la democracia en nuestro país. No tienen los mínimos requerimientos éticos para pretender hacerse del poder, mucho menos por la vía incendiaria en que lo están haciendo, en la forma irracional, absurda en que lo están planteando, donde, como decimos, no hay forma de entender de manera alguna que no sea por la ira que desata la conducta del fascista, cómo es que se pretende cambiar el gobierno, cambiar el rumbo de la economía del país, provocar optimización de la vida y progreso de la patria, amarrando a un sujeto a un poste con unas guayas, asesinando a la gente con tiros de cobardía, que son los tiros de los francotiradores bien resguardados y escondidos, pero que sí saben alcanzar con miras telescópicas a las personas indefensas, ni mucho menos incendiando universidades e instalaciones públicas. No hay manera de entenderlo. ¿Cómo se cambia así el rumbo de una economía? ¿Cómo se modifica de manera positiva, en modo alguno, a un país? No hay manera de explicarlo, insisto, como no sea producto del fascismo, de la hazaña, de la sed sádica, de la lujuria del fascista disfrutando el éxito de la muerte y de la destrucción. Está reunido en la oposición solamente un reducto de sádicos destructores que aman la muerte como realización. No hay más nada, ya no hay discurso, ya no hay especímenes de la articulación teórica política de ninguna manera. Lo que queda es una banda de fascinerosos. Se acabó la oposición. No existe la propuesta opositora política en nuestro país. Es un reducto de fascinerosos incendiarios lo que queda, y eso es lo que defiende Ramón Guillermo Aveledo y Raymond Aguiar, ¿cómo es que se llama? Asdrúbal Aguiar. Mencioné a un abogado que fue asesinado hace muchos años, imagínense ustedes el lapsus. Y lo digo porque lo estoy viendo en este momento. Aparece ahora defendiendo este jurista del siglo pasado, que ya creíamos fallecido hace años, del antiguo, que es el personaje de la Cuarta República, defensor de los derechos de los oligarcas en aquella época nefasta y oscura de nuestra historia, quien aparece defendiendo a la diputada que era hasta el día de ayer María Corina Machado, con el argumento de que la decisión que se tomó ayer, la gloriosa decisión de aceptar la renuncia de la exdiputada Machado en la Asamblea Nacional sería violatoria del Estado de Derecho. Y se está refiriendo a una persona que cree que tiene el derecho, ella sola, de quitar de su cargo al presidente constitucional de la República, y argumenta un diputado de apellido Rodríguez, exlocutor de Radio Caracas Televisión, ayer en la Asamblea Nacional, que es un atentado contra la Constitución el que se acepte la renuncia que esta señora de manera expresa llevó a cabo al aceptar un cargo en un gobierno no solo extranjero, sino enemigo del país, como lo es de Panamá, en lo cual ella se convirtió en representante al aceptar la silla, como lo decíamos ayer, de su vocería en la Organización de Estados Americanos el día viernes de la semana pasada, y argumentan que se está violando la Constitución, pero sin mencionar en lo absoluto el incendio al que han sometido al país, a nuestra sociedad, las muertes que con esa violencia han ocasionado, porque ella, esa señora en particular, quiere sacar del poder al presidente legítimamente electo por las venezolanas y venezolanos. Eso sí no es violatorio en lo absoluto de la Constitución. Eso para ellos es perfecto. Eso para ellos es la democracia. Pero destituir a una traidora a la patria, a una persona que asume la representación de una nación para accionar desde ahí en contra de nuestro país, eso sí es Estado de Derecho, como lo han querido argumentar. Y andan ahora entonces por ahí dándole la vuelta al planteamiento, vendiéndolo como que es un atentado contra la democracia el que esta señora se le haya aceptado la renuncia el día de ayer en la Asamblea Nacional, como fue la moción de urgencia presentada por el diputado Andrés Eloy Méndez en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el día de ayer. Nosotros le decimos al país en este momento que hay que estar ahora cada vez más rodilla en tierra frente a esta felonía, frente a estos focos facciosos a lo que se ha reducido la oposición, porque en sus estertores de muerte, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, es donde son más peligrosos los que están languideciendo en su extinción por su incompetencia, por su ineptitud, por su baja moral, por su irresponsabilidad y por su cobardía, están pataleando en estertores de muerte y con ello están pretendiendo llevarse por delante todo lo positivo que vean en la vida. No hay ni una sola propuesta a lo largo de la historia de la oposición en un sentido constructivo en función del país. Jamás han hecho una propuesta en función de algún acuerdo internacional que beneficie a la República. Jamás han hecho una propuesta de desarrollo en el agro, en la industria. Jamás han hecho una propuesta en términos del mejoramiento económico. Jamás han hecho una propuesta en búsqueda de articulación de un modelo político avanzado. Nada positivo que no sea la generación de obstáculos para que la gente se sienta mal, para que el país padezca, para que el país pierda dinero, pierda prestigio, pierda posibilidades, para que la gente sufra y padezca y con ello obtener algún beneficio político. Es lo único que ha hecho la oposición y aquí se está consagrando. Ahora no hablan, ahora incendian y luego salen a defenderse evadiendo la responsabilidad y excusándose de lo que les corresponde asumir como líderes de esa actuación destructiva que están llevando a cabo en el país y que paso a paso el gobierno va derrotando. Ya están presos los generales que se estaban reuniendo con María Corina. Estaban conspirando y de la manera más arrogante, obscena, lo hacían desde un restaurante en el Hotel Eurobuilding en Choao, aquí en Caracas. Fueron vistos la semana pasada en esa conspiradera, hablando destempladamente de lo que ellos pensaban debían ser sus acciones golpistas delante de todo el que estaba ahí, sin percatarse en su arrogancia y en su estupidez de que quienes estaban alrededor no necesariamente estaban con ellos. Cayeron ya en Chirona. Se está cumpliendo la justicia, se está imponiendo el Estado de Derecho, está consolidándose la legitimidad del gobierno y con ello la revolución bolivariana que respalda mayoritariamente el pueblo como proyecto de país. Está dándose entonces lo que el pueblo pidió: cero tolerancia con la impunidad, cero tolerancia con los fascistas, cero tolerancia con los golpistas que quieren destruir nuestra democracia. Así es como se construye la patria. Así es como honramos a Chávez. Sigamos adelante. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir profundizando en estos acontecimientos. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando la efeméride del día de hoy. Rápidamente les comentamos que en 1732 nace Manuel Centurión en España. En 1812, en Venezuela, un terremoto destruye varias ciudades importantes del país. ¿Ustedes recuerdan aquella situación que se dio en la que la iglesia habló de que era un castigo de Dios lo que se estaba produciendo porque se pretendía la independencia de la República, a lo que el entonces líder del movimiento independentista, Simón Bolívar, no era todavía libertador, exclamó: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. En una clara alusión a la iglesia que estaba tratando de someter al pueblo por el terror que infundía desde la institución, manipulando aquel hecho. Como siempre ha hecho la cúpula eclesiástica, torciendo el sentido de la palabra de Cristo. Culmina en 1812 también la batalla fluvial de Sorondo, en Venezuela. En 1814, ya libertador, Bolívar ordena defender Valencia. En 1827... muere Ludwig van Beethoven en Austria. En 1892 en Estados Unidos muere probablemente una de las figuras más representativas de las letras norteamericanas, Walt Whitman. El poeta Walt Whitman fallece en 1892. Nace en 1904 el actor, director y productor de cine mexicano Emilio Fernández, conocido como el Indio Fernández, una figura cimera en la época de oro del cine mexicano. Él alcanzó la fama en 1944 con la película María Candelaria, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y continuó participando como actor en numerosas producciones mexicanas y estadounidenses. Llegó a alcanzar la producción de 120 películas. En 1923 en Francia muere Sarah Bernhardt. Se crea en 1991 el Mercosur. Y en 1991 se da el Tratado de Asunción. Les quiero invitar desde ya, les convoco muy cordialmente a todas y todos a que asistan mañana jueves a las 7 de la noche en el CDI de Choao a una conferencia que va a ser dictada ahí emporios mediáticos versus revolución bolivariana. Interesantísimo tema que debemos conocer todas y todos los venezolanos en profundidad, sobre todo en este momento precisamente en el que estamos siendo atacados de la manera más violenta por esas corporaciones, esos emporios mediáticos que están torciendo la realidad del país para tratar de colocarlo como un escenario de una guerra sin control, para con ello permitir sanciones internacionales y abrir la puerta a una invasión extranjera a nuestro país, para tratar entonces de destruir nuestra democracia y completar la tarea que persigue en este momento la oposición, la derecha, el fascismo venezolano, porque no han podido jamás superar por la vía democrática, por la vía de los votos, la aspiración sólida y perfectamente clara del pueblo venezolano en su visión de país. En este momento se hace más necesario que nunca que nosotros conozcamos estos temas en profundidad, y aquí, en esta conferencia que se dará mañana a las 7 de la noche en el CDI de Choao, va a haber una exposición que estamos seguros va a ilustrar con más que suficiencia sobre todos estos aspectos a las participantes y los participantes que acudan a este llamado. La conferencia será dictada por Eduardo Aranguibel y estamos seguros que va a ser mucho más que provechosa para los participantes. De modo que quedan cordialmente invitados. Mañana jueves a las 7 de la noche en el CDI de Choao. Ustedes saben, el CDI Salvador Allende, ahí en Choao, al lado justamente del Hotel Eurobuilding. Bueno, nosotros seguimos con la noticia del día. Está previsto para hoy un evento que estamos seguros va a concitar el fervor de todo el pueblo. Estamos perfectamente convencidos de ello, porque si algo ha demostrado en todas estas jornadas terribles a las que nos ha tratado de someter el fascismo en nuestro país, es el altísimo nivel de conciencia que ha expresado el pueblo venezolano y de compromiso en la defensa del modelo revolucionario que nos trajo el comandante Chávez. La idea de patria que quiere negar la oposición, la idea de patria que trata de destruir María Corina Machado, vendiéndonos al mejor postor en los Estados Unidos, es lo que ha hecho que no haya podido avanzar la felonía. La gran madurez, la conciencia demostrada del pueblo, su apego a la Constitución y su respaldo al presidente Nicolás Maduro es lo que ha determinado que aquí, una vez más, esté fracasando la pretensión de la felonía reaccionaria y fascista por tratar de hacerse de nuestro país, como decimos, para ponerlo al servicio de los sectores oligarcas nacionales e internacionales. Hoy hay una gran movilización que ha sido convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas revolucionarias que están integradas en el Gran Polo Patriótico, tal como lo dijo el día de ayer el dirigente nacional de ese partido, Aristóbulo Isturiz, en declaraciones públicas. Se cumplen 20 años desde que el comandante Hugo Chávez salió de la cárcel de Yare tras haber pagado condena por su responsabilidad directa en la rebelión cívico-militar del 4 de febrero. La información la suministró Aristóbulo Isturiz, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien informó que se desarrollará una mega marcha para celebrar este acontecimiento. La Dirección Nacional del PSUV sigue diciendo en esta nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias, el dirigente del PSUV, y será una marcha que partirá desde la Plaza Venezuela hasta los Próceres, con asistencia de más de 13.000 unidades de batalla. Las unidades VC, como se les conoce, las unidades de batalla Bolívar Chávez, que existen en todo el país, como decimos, para que partan desde la Plaza Venezuela hasta el monumento conocido como los Monolitos, ahí en los Próceres. Por otra parte, el diputado Aristóbulo Isturiz se refirió a la exparlamentaria María Corina Machado, quien violó los artículos 191 y 149 de la Carta Magna de Venezuela y por tal razón perdió su investidura como diputada de la Asamblea Nacional. Alertó que los grupos de terror ante la agonía de las guarimbas son capaces de cualquier cosa para mantenerlas activas y seguir matando al pueblo venezolano. Aquí le dicen diputado, pero él no es ahorita diputado. Aristóbulo Isturiz es el gobernador del estado de Anzoátegui y entonces en ese sentido cesó sus funciones como diputado, que sí fue electo como tal, pero él cesó sus funciones cuando se fue a la gobernación del estado de Anzoátegui y sigue siendo miembro de la dirección nacional del partido, por supuesto. Hay entonces muchas actividades, además de esa gran megamarcha a la que está convocando también la juventud del partido, tal como lo dio a conocer Anthony Coello, que es organizador nacional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él informó que se sumarán a la gran movilización que tomará Caracas este miércoles, junto al Poder Popular. Los jóvenes socialistas, dijo él, vamos junto al PSV a conmemorar los 20 años de la salida del comandante Hugo Chávez de Yare y de esta manera le demostraremos a la oposición venezolana que estamos más fortalecidos y unidos que nunca. Asimismo señaló que la marcha partirá desde Plaza Venezuela hasta los Próceres, donde se estará realizando una gran cantidad de actividades culturales para celebrar que hace 20 años el comandante Hugo Chávez salió a las calles después de ser encarcelado en Yare, asumiendo su responsabilidad histórica por los movimientos de la rebelión del 4 de febrero. Exactamente. Es que cuando el comandante Chávez salió en aquella oportunidad de la cárcel de Yare, fue una gran fiesta nacional la que se dio. Eso es lo que se quiere reproducir en este momento. Fue una fiesta nacional que significó muchísimo para nuestra historia, como lo hemos dicho, porque estaba demostrando que había ahí una línea coherente que estaba reuniendo la aspiración del pueblo en una sola dirección. Eso fue lo que resaltó en aquella gran fiesta popular que se dio. Existe todavía mucho documento, fotografías, videos de aquel momento en lo que se ve el furor con el que el pueblo fue a recibir a su comandante. La alegría en el rostro del comandante Chávez era lo resaltante, cómo él sentía aquel baño de amor popular de una manera tan maravillosa. Eso fue probablemente lo que marcó que estaba cambiando la historia, esa gran movilización del pueblo en torno al comandante aquel día, hace 20 años. Y eso es lo que se quiere reproducir el día de hoy, para demostrarle a la derecha, al fascismo, al país y al mundo, que hay una Venezuela que está no solo movilizada, sino altamente concientizada, que no es el país aquel aletargado, aquella sociedad pasiva que en algún modo permitió que prosperara la felonía de aquella élite política que tanto daño le hizo al país, que tanto malestar, tanta hambre, tanta miseria generó en nuestro país en el pasado. Hay un país consciente y eso es lo que va a hacer que Venezuela salga fortalecida de todo este embate al que está siendo sometida, por parte de esos focos incendiarios. Venezuela está avanzando. Está avanzando a pasos además agigantados, como siempre lo planteó el comandante. Ya están ahí, no solo tras las rejas, sino sentenciados algunos de los más conspicuos dirigentes de esta intentona golpista. No solo están detenidos Leopoldo López, los tres generales que aparecieron involucrados en una pretensión golpista y que ya serán seguramente encausados por las leyes, sino que se ha sentenciado ya a condena a algunos como el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, entregado al fascismo abiertamente y de manera exprofesa, como lo hizo incluso desde su campaña electoral, donde de manera violenta retó permanentemente al Estado, a las instituciones, a la democracia, amenazando con que con su llegada al poder en la jefatura de la ciudad allá en San Cristóbal, él iba a iniciar un proceso incendiario, y así lo cumplió. De modo que él, cual Chacumbele, asume ahora esta condena que le corresponde en demostración de que el Estado está funcionando, de que las leyes están actuando, de que los tribunales están atendiendo a sus responsabilidades, a sus funciones en defensa de la democracia, de la libertad, del derecho a las venezolanas y venezolanos a vivir en paz y en apego a la norma democrática, que es el acuerdo común que hemos alcanzado como país civilizado en este momento de nuestra historia. Fue dictada la sentencia contra este criminal que se hizo del poder como parte de la confusión en la que parte del pueblo cae en un momento determinado, por la guerra mediática, por el ataque permanente de los focos mercenarios de violencia que nos inyecta el imperio norteamericano y sus aliados, el paraco Álvaro Uribe desde Colombia, y desde Venezuela los terroristas María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma y Capriles. Y ahora tiene que pagar condena porque así lo pidió el pueblo, que se acabara la impunidad, y pagará sentencia de 12 meses y 15 días de cárcel por desacato a la orden del Tribunal Supremo de Justicia de que debía evitarse desde los gobiernos municipales las guarimbas y que debía actuarse para levantarlas. No solo lo desacató, sino que actuó como guarimbero, lo reconoció ante el país que él era guarimbero, están las fotos, están las pruebas, y entonces no solo hubo desacato, sino una acción conspirativa contra el poder judicial en nuestro país, y por eso tiene que pagar cárcel. Se acabó la impunidad, se está cumpliendo con la ley, con la Constitución, y ahora le toca asumir el juicio que se le empieza a encauzar a él, a María Corina y a Leopoldo López por traición a la patria. Eso será lo que vendrá más adelante. Por lo pronto, ya están tras las rejas, ya este está sentenciado y ya irán apareciendo las sentencias progresivamente. Nos despedimos entonces de esta emisión del día de hoy, de Sin Tapujos a través de YBKE Mundial, esperando que los dioses les sean propicios y las auscultaciones médicas favorables. Recuerden, mañana jueves a las 7 de la noche en el CDI de Chuao, la conferencia Emporio Mediático versus Revolución Bolivariana, dictada por Eduardo Aranguibel. Nos despedimos. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea,